Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una historia titulada El papel arrugado nos deja una buena reflexión para la vida. Decía, mi carácter impulsivo, cuando era niño, me hacía reventar en cólera a la menor provocación. La mayoría de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de ira, me llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa y me dijo, estrújalo. Asombrado, obedecí e hice con él una bolita. Ahora volvió a decirme, déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pude dejarlo como estaba. Por más que traté, el papel quedó lleno de pliegues y arrugas. El corazón de las personas, me dijo, es como ese papel. La impresión que en ellos dejas será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. Así aprendí a ser más comprensivo y paciente. Cuando siento ganas de estallar, recuerdo ese papel arrugado. La impresión que dejamos en los demás es imposible de borrar. Más cuando lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras. Luego queremos enmendar el error, pero ya es tarde. Alguien dijo alguna vez, habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio. Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos en la cara del otro palabras llenas de odio o rencor. Y luego, cuando pensamos en ello, nos arrepentimos. Pero no podemos dar marcha atrás. No podemos borrar lo que quedó grabado en el otro. Muchas personas dicen, aunque te duela, te lo voy a decir. La verdad siempre duele. No le gustó porque le dije la verdad. Si sabemos que algo va a doler, a lastimar, si por un instante imaginamos cómo podríamos sentirnos nosotros si alguien nos hablara o actuara así, lo haríamos. Otras personas dicen ser frontales y de esa forma se justifican al lastimar. Se lo dije al fin. ¿Para qué le voy a mentir? Yo siempre digo la verdad, aunque duela. ¿Qué distinto sería todo si pensáramos antes de actuar? Si frente a nosotros estuviéramos solo nosotros y todo lo que sale de nosotros lo recibiéramos nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, nos esforzaríamos por dar lo mejor y por analizar la calidad de lo que vamos a entregar. Aprendamos a ser comprensivos y pacientes. Pensemos antes de hablar y de actuar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.